¿Qué dijiste? Asombro, enojo, decepción. Tu adolescente acaba de decirte palabras que nunca pensaste siquiera decirle a tus padres de joven. Esta vez ha ido demasiado lejos. Lo que dijo ayer y hoy ha sido demasiado grosero para tolerar. Te sientes herido y profundamente insultado. Después de todo lo que has hecho por tus hijos, encuentras ingratitud en sus palabras. Pasa a vosotros. En esta ocasión, hablaremos del tema del respeto a los padres, con el título ¿Qué dijiste? Como padre, tú debes recibir respeto de tus hijos, pues es el quinto mandamiento. Si no tomas cartas en el asunto hoy, ¿qué mensaje les darás a tus otros hijos? Tendrán licencia para copiar la misma falta de respeto que ven en el otro. No puedes dejar la impresión de que él o ella pueden simplemente hablarte así sin tener consecuencias. ¿Cómo puedes responder? ¿Por qué tu hijo actúa así? ¿Qué significa? Los adolescentes regularmente le faltan al respeto a sus padres por dos razones. Tratan de extender su autonomía y expresar sus sentimientos de enojo. Defiende a tu esposo o esposa, no a ti mismo. Si tu hijo te habla insolentemente y tú haces el esfuerzo para corregir su mal proceder, tu hijo puede atribuirlo a egocentrismo de tu parte. De manera que si tu pareja habla por ti, o viceversa, tu hijo no podrá atribuirlo a egocentrismo de alguno de los dos, y el mensaje tendrá más fuerza para tu hijo. Pero sobre todo, sabrá que no podrá evadir las consecuencias de su insolencia refugiándose en quien sabe que puede lograrlo. Responde a su insolencia. Todo insulto y violencia debe ser evitado, tanto como sea posible. Si tu hijo logra que actúes a la defensiva violentamente, lo motivarás a repetir su mala conducta en el futuro, y sobre todo, reforzará el comportamiento que tratas de erradicar. El silencio no otorga licencia. Solo por dejar de hablar no significa que estás enviando un mensaje de que apruebas la forma en que te habla. Por el contrario, indica tu desagrado de una manera más poderosa, además de eliminar cualquier oportunidad de confrontación y aumento del conflicto. Tú puedes producir paciencia, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. Trata de dirigir tus sentimientos de decepción y de dolor que genera su insolencia. Algo que hiciste o dijiste provocó a tu hijo. Tan pronto como encuentres qué fue, será mejor para los dos. Siempre debes estar preparado para escuchar efectivamente y evitar estas insolencias de tu hijo o hija. Él o ella debe sentir que es escuchado, no de manera que refutes cada uno de sus comentarios. Debes saber escuchar sus quejas sin ponerte a la defensiva. No es fácil, pero es vital. Claro que tampoco debes sentirte culpable de todo lo que le moleste. Seguramente no fue tu intención herirlo y tu hijo lo exagera, pero tal vez no pusiste atención en la forma, antes de hacer y decir. Debes ser sabio para discernir cómo reaccionar adecuadamente y solucionar las cosas. Si tu hijo tiene algún resentimiento hacia ti, él actúa de manera hostil, hablándote irrespetuosamente y desobedeciéndote. Puedes evitar la confrontación motivando que tu hijo se exprese abiertamente, pero sin ofensa. Y esto solo funciona si tú realmente intentas entender lo que le molesta sin contradecirlo, negando o debatiendo. ¿Qué le está molestando? Cada familia es única y solo tu hijo puede decirte qué realmente es lo que le molesta. Asegúrate de preguntarle y no suponer qué pasa. Los siguientes son motivos casi universales que los hijos expresan regularmente. Saberlos te puede recordar tu adolescencia, pero sobre todo, te pueden ayudar un poco. Primer motivo. No soporto la forma como siempre dices tener la razón en todo. Nunca admites tus errores. Solo te preocupas por ti y mis sentimientos no entran en tu ecuación. Motivo número 2. Por ejemplo, cuando te dije que no me gustaba esa escuela, no me preguntaste por qué. Solo me dijiste que tenía que ir porque allí habían estudiado mis hermanos. Y eso fue todo. Me sentí como si no fuera persona. Mis sentimientos no contaron. Motivo número 3. No era el hecho de que me pegaras constantemente, sino la manera como lo hacías, lo que me enfurecía. Siempre delante de otros. Era realmente penoso. Perdías el control, y eso era lo que más me asustaba. Me daba la impresión de que solo querías hacerme sufrir tanto como fuera posible. Motivo número 4. Me criticas tanto que siento que no te importa lo que hago. Nunca es suficiente para ti. Cuando te enseño mis exámenes con 9 o 9.5, solo me preguntas por qué no saqué un 10. Parece siempre encontrar algo malo, no importa cuánto me esfuerce. Llegué al punto en que simplemente me rendí. Llegué a la conclusión de que nunca te complacería. Motivo número 5. Siempre me dices que debo olvidar el pasado y perdonarte, que haces lo mejor que puedes, que no eres perfecto, pero siempre lo vuelves a hacer. Quiero llevarme mejor contigo también, pero ¿cómo te puedo perdonar siempre si nunca cambias y ni intentas darte cuenta de la forma en que me tratas? Tu adolescente impertinente puede dejar pasar sus sentimientos o reforzar sus hostilidades. El camino que tomes será determinado por ti y por tu hijo, no por casualidad. Está en sus manos completamente. Traten de dar el mejor resultado. Si lo has llevado a la iglesia, él sabe que está mal insultarte, pero seguramente también ha leído el pasaje que dice: «No provoquéis a ira a vuestros hijos». Tu reto y responsabilidad es aún mayor. ¿Estás formando un hijo de Dios o no? Tienen que orar, tal vez en silencio, pero juntos, y acordar en platicarlo al otro día, cuando ya las emociones se hayan relajado. Si se repite la ofensa, definitivamente debe haber una consecuencia de su mal proceder. Pero sobre todo, debes asegurarte de que ambos estén cerca de Dios. Será mucho más fácil. De hecho, puedes evitar serios problemas. Que el Señor les bendiga. Amén.